del Elche, qué imagen o qué sensación te deja ese empate. La cantidad de bajas que todos los rivales los tienen mucho, ¿no? Sí, esperaban por llegar al empate y se la prensa de la nave, ¿no? ¿Qué dice lo mismo? Sí, más o menos, pues, que como que dan un punto a Sabalés, ¿no? El entrenador lo decía, y que era contra un rival que tenía su tiempo. Yo creo que, de hecho, creo que no siempre, pero luego no tiene que haber saltado arriba, ¿no? Se activó muy bien al rival, pero a veces no se agarra punto, ¿no? La segunda parte de mucho más. Sí. Lo que pasa es que tienes que acertar en un gol y en cuanto por delante del marcador en teoría jugar. No se sabe, ¿no? Y mientras tanto los rivales también te temen y no te dejan el gol porque es complicado. Yo me quedo con la intención. La intención desde que el árbitro quita el inicio del partido, es que se va arriba a buscar al Sabalés y a impedirle su juego, y a la vez que le impide su juego, está pendiente de robar un balón y crear una oportunidad. Y luego en la segunda parte llega la hora de la verdad y el Elche, se define, ¿no?, por el partido. El Sabalés es un equipo que en casa juega bien al fútbol y solo perdió un partido, se conforma con el empate. Para abajo, porque los conocen, saben que vamos a todos los partidos y a ver si nos pillan alguna. Yo creo que es un estamos viendo que el Sabalés de la temporada pasada, un año, un año, temporada continuada, y está manteniendo esa temporada. Además, hay que valorar que había muchos cambios de frente, ¿no? Para que el Sabalés se mantiene el nivel, eso es importante también, ¿no? No dependemos de los goles de Niki, o de los goles de Ángel, o de que el doble pivote sea Thierry Mantecón, sino que es. Sabrá que estaba bien. Sí, sí, el estaba bien. Sí. Ahora uno de los puntos de defensa entra abocado y no tiene un segundo para matar, ¿no? Pero ahora nos sumiría todo por el tiempo. Todo eso, si de esta palabra, no es una partida muy amplia, quizás no está buena. Dos modas, dos puntos importantes. Y la labor del entrenador, ¿no? El papel psicológico de meterlos a todos metidos en el grupo, metidos en el proyecto, ¿no? Para ser mejor, para ser mejor, el tiempo lo va a decidir, ¿no? Pero lo que más es que nunca jamás podremos llegar a esta plantilla, el compromiso, y mucha facilidad, y muchísimo, ¿no? Porque, David, como aficionado, ¿esperabais que a estas alturas de tu vida hay dos partidos? Esperaba que estuviera cuarto, quinto, tercero, estuviera metido en la pomada, ¿no? Pero no tan claro, ¿no? Como está hecho ahora, ¿no? Que el tío está en el quinto, tercero, pero sobre todo con una declaración de intenciones, ¿no? De que desde el primer minuto hasta el último va a ser un campo difícil, como Hércules, como es el sector de Sabadell, por la forma de jugar que tiene, como digo, no tiene Valladolid, aunque perdiste, también está por el partido, ¿no? Lo único que no recitar los detalles. Claro, exacto. Entonces tú es un equipo conforme te miró el año pasado, con lucha, con entrega, con sacrificio, con gente comprometida en el proyecto, ¿no? Entonces creo que el aficionado no puedo pedir más, estar en la grada, apoyar, apoyar. ¿Se le puede pedir más fútbol a este equipo? De nuevo, Antonio, de que en algunas ocasiones se han ocurrido. ¿Se le puede pedir más fútbol o que no ha visto eso? ¿Se le puede pedir más fútbol o sería ya meternos en otras arenas que no corresponden a esta partida? A ver, me equivoco. Yo es que no lo he visto porque los partidos cuando están a 0-0 más también son unos derroteros que son complicados, el rival no te trae huecos, tú no los encuentras, yo a veces no es visto, pero el Elche también sabe que es un con calidad como hace y también como te digo, que se permiten hacer el partido a 90 minutos y muchas veces pues entran en una dinámica que es complicada y es complicada. El calendario en cualquier otra circunstancia invitaría a los optimismo, ¿no? Ahora vienen una serie de rivales que están por debajo del Elche siempre, pero en el caso del Elche puede generar dudas, es peligroso, ¿no? A mí me gusta como se plantea, yo creo que nadie está pensando a Guadalajara, todo está pensando a la gente. No, pero lo digo porque son rivales de menos entidad, ¿no? Que parece que, bueno, ahora tiene un calendario asequible. Cuidado con lo de asequible que le hicieron, igual nosotros lo podemos pensar, pero estoy seguro que nos gusta lo que los futbolistas piensan ganar, tú se pides a dormir, luego te pasas el bate y la semana de ganar. Yo creo que no están pensando más en Guadalajara porque pensar así siempre nos ha llevado a fracasar. Marcarse David el líder en Navidad es una posibilidad real de ganar y que el club no lo haga. ¿Es una anécdota, una curiosidad o algo bonito que y sobre todo algo que se va a significar cuando se hace más el tránsito, por tanto va a ser necesitar menos el tránsito para lograr el objetivo, ¿no? Yo me acuerdo cuando David Vidal decía, no, yo prefiero estar de tapado, tercero, cuarto, luego da. Ahora, pues lo que nos falta luego, el respeto a los rivales, el miedo que están tratando a ver, que no lo están confundiendo los segundos terceros, que están confundiendo. Es un cúmulo de dinero que está confundiendo para los terceros, para los propios jugadores y hasta la propia identidad. Y los jugadores, perdón, ese grupo de jugadores que no es nadie se lo cree. Todo el mundo nunca pelea y nadie piensa, ya estoy aquí arriba, ya voy a llegar a la cima, no. Todo el mundo sabe que después de ser líder en cuanto a Navidad, no vendrá a bajar. También te lo digo que no es el líder en ese momento. Pero vos quieres salir de frente con la clave. Yo creo que es importante eso, ser líder y que tengas un tremendo ataque. Lo importante es ganar los partidos, ganar el partido a los equipos. Y los jugadores, tener un 34 puntos y mostrar que tienes que ganar la clave. Dejar a mirar la clave. Bueno, eso será el próximo viernes. A las 9 de la noche, en Alcorcón. Es preocupante el tema de los centrales, la nueva lesión de Héctor Verdés. ¿Hace reabrir otra vez el debate de que es necesario o no el reforzarse en el mercado de hielo como mínimo con el centrales? No, no es necesario. Playo, Abacá, Héctor Verdés, Checa y Pellegrini. ¡Sobra uno! Y Alexis, pero no, no, no cuenta para el premio, hoy por hoy. ¿Para qué crees que no? Yo creo que no tendrá. ¿El mercado de invierno? No, el mercado de invierno, estamos de acuerdo que siempre es, casi siempre es raro. Pero en esta ocasión, en la que ya de salida parte con un déficit de solo tres centrales, y uno de ellos, por desgracia, está tocado. ¿Y si se te cae Pellegrini? Como el año pasado que se lesionó y estuvo doblado, ¿por qué no lo si se sale a una granja otra vez. A ver, una cosa es traer una estrella que venga aquí a la granja y tal, pero ¿un central? Yo no, no, no, no lo toca, no lo toca. No tengo nada problema de la comunicación, de la comunicación, que ya se han hecho las papadas, y yo ya cumplí con los jugadores y dejar de decir, es complicado. Realmente, políticamente hace falta, pero quizás eso sí se te pueda políticamente. Yo ya tengo hasta mala persona, no, hay un grupito hecho y entonces es complicado, ¿no? Tener ahí una gallina nueva, ahora mismo con el que tiene que entrar, Las cosas también, los eso lo que quieres hacer, lo que no quieres hacer. Proyecto tanto económico como deportivo, por las dos cosas paralizadas una a la otra. Pero si estamos hablando de que si hay un pájaro que va a tener una cosa muy buena, que está por la gente que está bien, no creo que está por la cosa principal. Su idea, que no lo han cambiado, era esta semana, definitivamente dar una rueda de prensa para explicar su proyecto, porque tiene que no lo han hecho hasta ahora, porque este señor, hasta que no lo tiene todo acto de bien a todo, no suele dar información. Pero lo que está claro, y es a lo que me refería del club de deportes, si no estáis de acuerdo en que entre uno solo, porque el equipo está muy bien, y ahora moverlo sería un desastre. Pero yo realmente lo que es el señor, que lo que pasa, ¿no? Entonces, para reconocer por qué ahora toco otro tema. En cuanto a la jornada en sí, solo una victoria de los aspirantes del Deportivo, que se dio con el 2-2 y hubiera marcado el penalti en Valencia. ¿Crees que una fecha la? Habitual en esta categoría, ¿no? La gente no se va a poner en la los empates en la bola de los partidos son de la distancia de la distancia, que es muy difícil. Todo va a ganar el estadio, la media que está llevando la gente está por encima de lo que es normal y empatar fuera de calle. Lo único crucial que veo es que el deporte de recuerdo público es una posibilidad de sacar una pequeña instancia, un pequeño margen. Pero si también no estamos por otro lado, es bastante difícil, porque igual lo hemos hablado de parte del fútbol, y en el que ha sumado lo mismo que el resto de sus seguidores, ¿no? Que ninguno se ha escapado. Por tanto, creo que todo sigue igual, con una jornada menos. Fíjate, el año pasado el Betis se dio a estas otras 39 y el segundo Rayo 34. Sobre los jugadores de la primera plantilla, hasta el momento, os voy a preguntar a los tres, ¿qué futbolista es el que más os está gustando, más os ha sorprendido para bien, y qué futbolista es el que esperabais más en estas alturas que todavía no lo ha sido? Todavía no han dado todo el que era el Sánchez, porque era mucho trabajo. Palanca, ¿eh? más y menos jamás, y cada vez que se está yendo de todo el mundo. ¿No pueden para mirar el futuro con el equipo? Porque los comunistas básicos que podrían mandar todo de sí están ahí y son los pocos los malos. ¿Está bien? Para mí, las cosas del tema, para mí, o sea, que todas estas cuatro han sido un compromiso para decirle para mí, por la realidad. Y luego, por ejemplo, el tema de ¿no? Primero, la primera parte de la temporada, de la primera vuelta, yo he estado en el sitio, pero luego, por ejemplo, yo llevaba personas que necesitaban trabajo antes. Y ahora se está cambiando las cosas, ¿no? Antes está haciendo el trabajo sucio y la que pilla la gente para esto. Creo que están demostrando una buena pareja, digo, sobre todo, que están demostrando que ya, tanto en el trabajo sucio como en el sitio, ¿no? Que ahora marcan los goles, también son como los mismos centros, es algo positivo. Lo negativo, por decirlo de alguna manera, es que se ha terminado la temporada, este año parece que no está llegando a entrar, que no se ha llegado a jugar el partido nada más, que luego se ha sido el cambio, no está entrando, ¿no? Que se ha hecho un poco, y la chispa que está cumpliendo, ¿no? Quizá falta tiempo, falta rodar o quizá algo físico, ¿no? Pero creo que es un jugador importante y que quizá recupera una temporada muy larga y la verdad es que es la atención. Y El protagonista de la noche, el polígono Octo Atari. Recuerda, contacta descubre en su carta más de 14 arroces diferentes, riquísimos. También gazpacho, quinoa, en Pepe García, vinos y espumosos por copas y menú diario completo por 12 euros. Infórmate de los menús para comidas y cenas de empresa. Ahora Pepe García, maestro arrocero, te enseña los secretos de la cocina en sus cursos de arroces y complementos, postres, termomix y microondas, y el corte del jamón y su maridaje. Arrocería, tapería, Pepe García, cocina mediterránea y arroces de la tierra, en zona universidad, en Elche, frente a Patiño, Plaza Castilla, teléfono 966-610051. Seguir hasta mañana, dejando vuestros comentarios en el Facebook. Tenemos noticias de Elche Club Fútbol. Bueno, ahora vuelto la plantilla a los entrenamientos para preparar el choque ya frente al Alcorcón. La plantilla que seguirá de vacaciones justo después del partido y en principio hasta el día 26. Tendrían esos 9 días, el sábado entero, el sábado y domingo y toda la semana entera para pasar ya la noche buena en Navidad y el día 26 regresarían a nuestra ciudad para preparar. No el partido del fin de semana, porque también se descansa. A mí ha caído así, se descansan el fin de semana de Nochebuena y Navidad, y el de Nochevieja y Año Nuevo. Si no, el siguiente día sería el de ellos. Del cuarto, el partido de allí en Guadalajara. Para ese partido, el técnico de Elche recupera a Miki Villacheita. En teoría, volverían al equipo titular por Héctor Verdes lesionado. Ya tendrá que esperar 3-4 semanas para recuperarse, tiene malas suerte Héctor Verdes. Y luego también Miki Villa podría desplazar de la titularidad a Nico. Acheri es otro de los que tiene buenas sensaciones, pero no se marca el plazo de volver el viernes, sino de entrenar mañana. Cuéntanos, Araceli, porque hay cosas interesantes. segundo año consecutivo arranca la campaña un juguete, una entrada con la colaboración de la peña Jovels. Es y bajo el lema no más niños sin juguetes. Es muy fácil, la gente que quiera colaborar simplemente tiene que hacerlo donando un juguete y a cambio recibirá una entrada para el Elche al Corcón. ¿Dónde? Pues hay varios establecimientos, como por ejemplo Agora Barraluz, Café Enzo, La Trovada y Cafeterías Pasarela. Es decir, que el año pasado se recogieron más de 2.000 juguetes y de repente se animará a la gente a que participe. Pues tenéis para esta semana porque es para la entrada que se regala por ejemplo es para el partido del día. Sí, importante que los juguetes estén bien. Si no, no habrá entrada. No sé, no, bueno, puede que sobre que esté en buen estado, para comprarlo, pues es un país fenomenal, y si no, pues también fenomenal, pues que esté en buen estado, y lo que hay son la entrada para el partido. Además, hablamos de entrada, y es que el Elche está iniciando una campaña preliminar Martínez Valero para este partido. Para ello, aunque los abonados pueden entrar gratis, hay unos precios que lo pueden adquirir las personas con abono. Por ejemplo, dos entradas de tribuna por 20 euros, dos entradas sin preferencia por 15 euros y dos entradas para fondo por 10 euros. Vamos, no se puede perder nada de algo. Pues no hay que perdérselo. Son entradas a través del abonado. A través del abonado, correcto. Siempre que el abonado en la zona donde el abonado tenga el abono. Correcto, correcto. Por último, este lunes a las 6 de la tarde, Ángel, Perico y Manticón visitarán Guardamar del Segura con el objetivo de captar más fieles para el equipo liberano. Esto lo hará en colaboración con la Peña Tanfiete de Navarra, que lo compartirá la tarde con los niños y niñas, las escuelas deportivas municipales y de deporte de Guardamar. Bueno, pues a punto de marcharnos, Araceli, muchas gracias. Mañana más. Antes escuchamos cómo va de sensaciones José Luis Achiari para el partido del viernes. ¿Cree que puede llegar a tiempo? ¿Cómo estás, muchachos? ¿Cómo estás, Achiari? Me gustaría escuchar también. Ahora es verdad que con buenas sensaciones, es verdad que hay que ir día a día.